Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros, a este espacio de historias comunes, espacio de compartida de esos caminos andados por otros compañeros que nos muestran las realidades de nuestros pueblos, que nos hacen oír esas voces silenciadas, que nos hablan de los dolores anidados junto a las injusticias y las luchas que hacen sendas en la adversidad. Algo que vemos desde los confines de México al sur del río Bravo hasta los límites sur-sur del río Gallego. Es una historia de resistencia al colonialismo, al capitalismo, al imperialismo. A señores que nacieron en la abundancia deshumanizados y tienen por objetivo de vida la acumulación de riquezas, a costa de la pobreza de millones de personas. De historias construidas con dignidad en esta lucha está hecho este espacio de historias comunes. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, alternativo y resistente al modelo opresor. Estamos en IMPA, fábrica sin patrón en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en este territorio denominado Argentina. Nos acompañan como todos los sábados, Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa, y quien les habla, Osvaldo El Chango. Historia común esta tarde se hará preguntas de esas que ya no nos preguntamos. No con la intención de encontrar respuestas, sino de traer presente que ya no nos hacemos esas preguntas que nos humanizarían un poco más, pero que quizás nos incomoda. Por ejemplo, ¿por qué existe la pobreza? ¿Por qué vemos chicos pidiendo moneda en la esquina? ¿Por qué se nos mueren pibes desnutridos? ¿Por qué en este frío invierno se nos mueren viejos que duermen en la calle? Y una masa de hombres con posibilidades de trabajar están obligados a salir a cartonear para conseguir un plato de comida para sus hijos. ¿Por qué en un país como este, que produce alimentos para 300 millones de personas, se nos mueren de hambre chicos en el Chaco o Formosa? ¿Por qué somos exportadores principales de trigo y pagamos el kilo de pan a precio dólar del mercado internacional? ¿Por qué si hay 60 millones de vacas en los campos argentinos, los chicos tienen deficiencia psicofísica por mala alimentación? ¿Por qué no nos preguntamos por qué? ¿Por qué normatizamos algo tan notoriamente injusto y pasamos sin conmovernos por esa realidad? Dijo alguien más sabio que nosotros. ¿Qué han hecho de nosotros? ¿Quién lo ha hecho? ¿Y qué hacemos nosotros con eso que han hecho de nosotros? Sin duda, para que millones de personas acepten pasivamente como normal esta realidad construida por esa minoría que se apoderó a sangre y fuego de los bienes comunes en nuestra Latinoamérica, lo deben estar haciendo muy bien. Mientras sigamos creyendo que la desigualdad es un problema individual y que los intereses de esa minoría son también nuestros intereses, seguiremos sin mirar ese vacío al que arrojan a millones de personas. Pedagogía de la pregunta, decía Freire. Nuestro invitado de hoy en Historias Comunes es un compañero de El Salvador, Nelson Ayala, miembro de la radio Farabundo Martí de Arcatao, profesor de Ciencias Sociales, con una historia de pueblo que compartirá con nosotros. Bienvenido, Nelson, a Historias Comunes. radiosemilla.com.ar. Nelson, ¿cómo te va? Bienvenido a Historias Comunes. Te agradezco muchísimo que nos dediques este tiempo y esta predisposición a compartir tu vida con nosotros, de ese camino que has andado en tu Salvador, en Arcatao. No sé si sos de Arcatao, pero bueno, ya te vamos a ir a conociendo. Lo primero es agradecerte y decirte que bueno, que estamos acá en Argentina, estamos como 7.000 kilómetros de vos, pero bueno, estamos unidos por la historia de estos pueblos latinoamericanos, estamos unidos por esa lucha en la que estamos empeñados, y por la práctica que hacemos, estamos comunicadores. Así que contanos un poco dónde naciste, cómo es tu familia, cuál era el contexto en que naciste ahí en El Salvador. Así te vamos conociendo. Un abrazo, Nelson. Muy bien, saludos también a todos los amigos allá en Argentina. Un gusto compartir con ustedes. Antes que nada, pues mi nombre es Nelson Julio Ayala Castro. Soy originario del municipio de Arcatao, de acá de Chalatenango. El contexto en el que nazco es iniciando el conflicto armado en El Salvador, allá en el año 1980, año donde es asesinado Monseñor Romero, por cierto, un 24 de marzo. Nazco aquí después del asesinato de Monseñor Romero, por cierto, en una guinda. Había comenzado la guerra en mi país. Mi mamá tiene que salir huyendo para una zona de Honduras, en un lugar que le llaman el Chupamiel. Y en ese contexto de una guinda, nazco. Mi mamá tiene que andar huyendo y durante el lapso de 2 años y medio anda errante de un lugar a otro, evitando que la Fuerza Armada pues la asesine a ella y me asesine a mí también, ¿verdad? ¿Qué es una guinda, Nelson? Una guinda es, nosotros le llamamos una carrera, pero en este caso es una carrera para salvar tu propia vida. Huir de la persecución, en este caso del ejército, que estaba masacrando población civil. En el año 1980, año en el cual yo nazco también, se comete una de las peores masacres en Chalatenango. El 13 y 14 de mayo se asesinan a más o menos 600 campesinos, campesinas, personas civiles, inocentes. Ante esta gran masacre, mi mamá tiene que huir. Y como te digo, se va para Honduras y mi nacimiento es en territorio hondureño. Durante esos 2 años y medio, pues, ella tuvo que andar huyendo conmigo en los brazos. A los dos años y medio, al ver que yo iba a perder la vida también acá, porque era una situación difícil. La gente huía con los niños en los brazos y a veces habían otras personas que si lloraba un niño, también muchos niños pagaron con su vida, porque por esos niños que lloraban eran descubiertos por el ejército. Entonces habían otros que asesinaron niños también, colocándoles tapones en la boca y ese caso fue mío. Mi mamá me rescató de los brazos de una persona que ya me tenía con un tapón en la boca y pues bueno, para mí es una heroína mi mamá. Después de eso, ella se refugió en Mesa Grande. Mesa Grande es un lugar de campamento de refugiados en Honduras que le brindó apoyo por medio de ACNUR, que es la organización de la ONU para protección de los refugiados. Hay diferentes campamentos de ACNUR en el mundo y el de Honduras de Mesa Grande era uno de ellos. Entonces, un tío fue hasta Mesa Grande a traer a mi mamá y a traerme a mí. Mi papá se había quedado en esta zona de Arcatao. Fue una persona que no quiso dejar sus pocas pertenencias que tenía. Estaba pendiente de mí, pero en el momento de decidir, mi papá se quedó aquí en Arcatao, en Chalatenango, siguiendo luchando por las convicciones que tenía como campesino. Y mi mamá decidió protegerme y llevarme para San Salvador. Ahí es donde yo voy a tener mi niñez y mis estudios. Luego voy a tener dos hermanos. Un hermano 5 años menor que mí y una hermana 9 años menor que mí. Solamente somos 3 hermanos. Ajá. Tu mamá cuando vuelve de El Salvador, se vuelve a juntar con tu papá que se había quedado acá. Y, sí. Y después vienen los otros 2 hermanos tuyos. Así es. Esos 2 hermanos sí ya no son hermanos de papá y mamá. Sí, solamente por parte de madre, ¿verdad? Las mismas condiciones de separamiento, de la misma guerra, sí, hace de que ya no seamos hermanos. Pero igual el cariño que nos une es el mismo. Qué difícil nacimiento, Nelson. Qué tremendo, sí he escuchado del refugio este de Mesa Grande. Hay compañeras que han estado ahí también. Este refugio que eran para más de 1,000 personas, eran refugios grandísimos, en condiciones de extrema emergencia, porque eran carpas, digamos, que hacían de viviendas. Y ahí sobrevivían gracias a esta solidaridad internacional, porque el ejército de Honduras también estaba en complicidad con el ejército de El Salvador, o sea que llegar a un refugio era la forma de poder garantizar la vida, ¿no? Porque en esa masacre que mencionabas recién, de más de 600 personas de una aldea, también intervino el ejército de Honduras. Así es. Y el ataque a las poblaciones, ¿a qué se debía, digamos? Supuestamente si había un enfrentamiento con una organización armada, ¿por qué el ataque a las poblaciones? ¿Por qué el ataque a los que trabajaban, a los que estaban cultivando la tierra, a los que vivían en poblaciones? La verdad, eran momentos muy difíciles. En El Salvador hubieron expropiaciones de tierra desde 1881-82. Le quitaron la tierra a las poblaciones indígenas, a las alcaldías, se las dieron a terratenientes que habían venido de Italia, de Francia, de Alemania, que comenzaron a producir café. En el año de 1932 hay una insurrección. Los precios del café se habían desplomado a nivel internacional por la crisis de 1929. Y en ese contexto se hace una gran masacre de población indígena, de más de 30,000 campesinos principalmente, wow, indígenas. Y así hay una represión sistemática. En el año 1969 se da una guerra entre El Salvador y Honduras, que se le llamó la Guerra de las 100 Horas. Duró un promedio entre 5 o 6 días. Consecuencias de esa guerra, más de 300,000 salvadoreños fueron expulsados de Honduras, lo cual, si ya tenías un problema de pobreza, de crisis en El Salvador, estas otras 300,000 personas van a demandar también asistencia del Estado, que tengan acceso a tierras, acceso a un trabajo digno, lo cual el Estado no quería garantizarlo. Al igual que Argentina, El Salvador vive un periodo de militarismo, un periodo de dictadura militar, y bueno, tenemos también un contexto de Guerra Fría, una excusa perfecta para poder reprimir a la población civil. En Chalatenango, 1980, se da esta masacre como una estrategia del ejército liderada por el mismo Estados Unidos, una estrategia que se llama quitarle el agua al pez. ¿Qué es quitarle el agua al pez? ¿Qué es quitarle el agua al pez? Ellos veían que el pez era la guerrilla, población que se había armado para poder defender los ataques que estaba haciendo el ejército a población civil. Entonces dicen, si nosotros exterminamos a todo el campesinado de una zona donde se mueve la guerrilla, le vamos a quitar operatividad. Estas personas cosechan maíz, maicillo, tienen sus animalitos. Entonces, si ya no hay ninguna población viva, estos no van a tener por dónde pasar, agarrar un elote, agarrar frijoles, agarrar cualquier cosa. Entonces, exterminamos parejo. Eran unas masacres donde se aniquilaba cualquier ser viviente, así de difícil. Y todas estas personas masacradas en las aradas sobre el río Sumpul en Chalatenango era población campesina que no tenía nada que ver con ningún bando. Y como tú dices, en esa masacre actuaron miembros del ejército de Honduras. Los estaban esperando al otro lado del punto limítrofe de ese río que cruzaba en esa franja, que era el río Sumpul. Si se pasaban, iban a ser masacrados, rematados del otro lado por el ejército hondureño. Y de este lado teníamos al ejército del Salvador, el batallón Atlacat, un batallón de Chalatenango y la aviación también de nuestro país. Muchos se lanzaron al río y el río es muy caudaloso. Murieron ahogados con balas en el cuerpo. Y pues la verdad es que hasta el momento hay mucha impunidad sobre esa masacre. Más de 600 personas, 2 años después se repite la historia. Una serie de masacres a lo cual se le va a llamar la Guinda de Mayo. Chalatenango tiene una historia de mucha sangre, y sangre principalmente campesina. La guerra en El Salvador, un conflicto civil, le costó a nuestro país más de 75 mil víctimas. La mayoría, población que no debía nada en lo absoluto. Su único pecado era ser pobre y ser campesino. O sea, esa era la famosa política de aldea arrasada que aplicaron los franceses en Indochina, la metodología que después aplicaron en Argelia, que la trajeron después para Sudamérica, y después Estados Unidos la aplicó en toda Latinoamérica. Es tremendo, es tal cual así, digamos, con la idea política de que tenían que desabastecer a las organizaciones armadas, arrasaban con los pueblos que había en la zona. Pero aparte esas masacres implicaban mujeres, viejos, niñas, todos, digamos. Es así. Impresionante. Yo te voy a decir que una de las cosas con las que más vine conmovido de El Salvador fue con la conciencia de ese nivel de deshumanización que significaban esas masacres. Y las imágenes de los niños bombardeados, asesinados, y la impunidad que se mantiene hasta hoy por todas esas masacres, es impresionante. Una historia en El Salvador de esa forma represiva, de estos ejércitos que responden al mismo poder de siempre, digamos, ¿no? Y en el museo vi esa otra masacre que vos decías de 30.000 campesinos indígenas también por demandas de mejoras en el pago de salario por mejoras en la forma de vida que tenían, ¿no? Fue impresionante la masacre que hicieron en ese momento. O sea que El Salvador tiene una historia de un desprecio por la población pobre que la deshumaniza. Porque para poder realizar esa masacre tienes que deshumanizar, si no lo puedes considerar un igual, sino cómo vas a hacer eso. Así es. Lamentablemente, Latinoamérica está jalonada la historia de Latinoamérica con estas muertes. ¿Y tú a qué edad te volviste para El Salvador con tu madre? Pues a los 2 años y medio ella me llevó para un municipio que se llama San Martín. Ahí más o menos estamos hablando del año 1983. Ahí crecí y estudié también mi educación básica. Ajá. ¿Y en esos 2 años y medio estuvieron siempre en el refugio? Sí. Ajá. ¿Y qué imágenes tenés vos después de ese recorrido por la escuela primaria en ese lugar que te asentaste? Pues San Martín es uno de los ciudades dormitorios que está cerca del área, cerca de San Salvador, la cabecera de nuestro país. Ajá. Un municipio también que vivió mucho la violencia, el asedio de la Fuerza Armada. Cuando yo tenía 9 años, se desarrolló una de las más grandes ofensivas en el país, la de 1989, a la cual se le conoció como Ofensiva Final Hasta el Tope. Hay que tener en cuenta que para el año 1988 ya el mundo, esa polarización que había caído, ¿verdad? Estados Unidos ya no tenía excusa de decir, estamos financiando la guerra en estos países porque tenemos el fantasma del socialismo. Entonces, en 1989, que cae el muro de Berlín, se hace una gran ofensiva acá. La guerrilla la lanza en las principales ciudades del país ante una negativa de una oligarquía salvadoreña que no quería negociar. Llega a la presidencia un empresario que se va a convertir en uno de los banqueros más poderosos de este país, el presidente Cristiani, y ante esta negativa de negociar, de querer exterminar a toda costa a los grupos revolucionarios armados, se lanza esta ofensiva final hasta el tope, entre el 11 de noviembre al 16 de noviembre. Y es la guerra en la ciudad. Es tanta la desesperación del gobierno en ese momento que ordena el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, conocida como UCA. Sí. Un batallón élite de la Fuerza Armada, uno de los más sanguinarios, el batallón Atlacat, entra a la UCA y asesina a 6 sacerdotes jesuitas de procedencia española, la mayoría de ellos, y a 2 de sus empleadas domésticas. Con este acto cobarde, la comunidad internacional presiona al presidente Cristiani para que llegue a un fin del conflicto. Ante esta presión internacional comienza, ¿verdad?, la firma de los acuerdos de paz. ¿Por qué me marca un poco bastante ese año? Porque teniendo 9 años... eran las fiestas de ese municipio donde yo me encontraba y salí a la calle con mi abuela un día 12, un día después de iniciado el conflicto, de esa ofensiva, perdón, y vi personas que estaban muertas ahí, que les habían arrancado parte de los músculos de los brazos. Entonces, un niño, como muchos en nuestro país, de repente que te topas con personas que les han prendido fuego, les han echado gasolina, y ver esos cuerpos incinerados, personas que los han asesinado con diferentes armas. Creo que es bastante que te marca, que aunque seas un niño, lo recuerdas durante toda la vida. Claro. Y el armamento de El Salvador estaba provisto por Estados Unidos, ¿no? Del ejército. Era $1.5 millones que le daba Estados Unidos al ejército salvadoreño o al gobierno para que comprara armas y pudiera masacrar a nuestra población civil. $1.5 millones. Ese dinero, si se hubiera invertido en comprar tierras, entregar viviendas, hubiera sido más práctico para desarrollar este país y no para exterminarlo como lo hicieron. una deuda que cuando llegó del año 1980 a 1987, el país ya le debía más de 6 mil millones de dólares al gobierno de Estados Unidos que habían servido para masacrar a nuestra población civil. 6 mil millones de dólares. ¿Y ese millón y medio de que me hablas? ¿Ese era un millón y medio por semana? Por día. Por día le daba un millón y medio. ¡Wow! ¡Wow! Y todavía hay algunos que dudan de la intervención de Estados Unidos en los países de Latinoamérica. Un millón y medio de dólares por día para armamento, para masacrar al pueblo salvadoreño. Así es. Sí, tremendo. Tremendas las imágenes que arrastran tu historia, Nelson. Es difícil después crecer con eso. Vamos a ir a un pequeño corte y me cuentas cómo ha seguido esa etapa después de esta ofensiva final al tope y esa masacre del ejército salvadoreño. Muy bien. radiosemilla.com.ar. Nelson, ha sido terrible este pequeño recorrido que hemos hecho. Contame qué pasó con tu madre, que se jugó la vida ahí contigo. Mi mamá, gracias a Dios, está con vida. Mi padre falleció en el año 2007, pero mi mamá sigue luchando. Ella continúa viviendo en San Martín. Ahí lograron comprar una pequeña propiedad después de andar en algo que le llaman mesones o vecindades, alquilando un cuarto, una pieza, después de tanto andar de un lugar a otro, que de repente pues le decían a mi familia, mire, denos el cuarto porque vamos a construir o se lo vamos a dar a alguien más. Entonces, con mucho esfuerzo de vender tortillas en el mercado, lograron comprar un lote, un solarcito donde pudieron construir poco a poco. Y ella ha decidido seguir viviendo en San Martín, que es una casita que hizo mi abuela y con ayuda de los hijos, ella incluida. Mi abuela falleció en el contexto de la pandemia en el año 2020, pero ella ha seguido ganándose la vida con una pequeña tiendita que ella dejó en ese lugar que construyeron. Ajá. ¿Y tus hermanos se quedaron ahí en San Martín? Un hermano mío, que es el que se sigue, 5 años menor que mí, estuvo pues hasta más o menos sus 24, 25 años con ella. Luego se vino conmigo a hacerme compañía aquí a Arcatao, porque yo me vine nuevamente en el año 2006 a trabajar en la zona de Arcatao, después de varios años de haberme ido para San Salvador. Siempre yo venía para vacaciones después de la firma de los acuerdos de paz a ver a mi papá, pero para el año 2006 me establecí. Un año después mi papá falleció y mi hermano me acompañó durante varios años, pero hace más o menos en el año 2019 él falleció a causa de un infarto. Y mi hermana migró para Estados Unidos, ella se encuentra ahí. Desde ese lugar ayuda mucho a mi mamá, igual como yo lo hago. Ajá. Y decime, ¿por qué vos volviste a Arcatao? ¿Te sentías de ahí, después de todo, por la historia de tus padres? La verdad es muy interesante. Desde que yo tenía unos 12, 13 años, yo venía a Arcatao con la firma de los acuerdos de paz. Había esa libertad para desplazarte. En 1992, un 16 de enero, se firmaron los acuerdos de paz y comencé a venir a visitar a mi papá. Mi papá iba también de vez en cuando a visitarme para Navidad, para Semana Santa. Luego yo seguí viniendo acá. Y después de que había pasado el tiempo, yo ya me había convertido en un profesor, pero me encontré con unos amigos y me dicen, Julio, porque así me decían ellos, Julio, lograste tu objetivo. Yo me quedé un poco intrigado pensando y yo les digo, ¿por qué? Me dicen, ¿te recuerdas cuando éramos unos niños y nos íbamos a bañar a la Poza del Salto? Es una poza que está en un río cerca de acá del casco urbano de Arcatao. Y me dicen, en esa ocasión tú dijiste de que ibas a crecer, ibas a estudiar en la universidad, te ibas a convertir en profesor y no te ibas a quedar en San Salvador. Te ibas a venir para acá para enseñar a los jóvenes de acá lo que tú aprendieras en San Salvador. Y yo me recordé y dije, wow, es cierto, yo lo dije y es algo que yo lo había pensado, valorado desde niño. Yo sabía que en San Salvador hay muchos profesionales, pero que yo algo me movía para venirme para acá y venir a compartir lo que yo aprendiera en San Salvador para poder contribuir con la educación de mi municipio de Arcatao. Muy bien, muy linda la historia. ¿Y profesor de qué sos? De estudios sociales. De estudios sociales. O sea que ya en el 2006 te quedaste ahí. ¿Y qué pasó entonces en ese tiempo que viviste en San Martín y que hiciste la secundaria en San Martín, no? Sí, bueno, estudié en una escuela que se llama Jorge Lardé, desde primero a noveno grado. Ha sido como una niñez marcada de diferentes tropiezos, historias. Cuando iba a séptimo grado, bueno, desde que iba a segundo grado hasta sexto grado, yo siempre ganaba el primer lugar. en mi clase, pero en séptimo grado yo sufrí un golpe en la cabeza y tuve una convulsión. El doctor dijo que tenía un poquito de epilepsia, dijo él, así se refirió. Y comencé a tener un bajón en mis notas. A partir de ese momento tomé una decisión y dije, ya no puedo seguir luchando por un primer lugar. De ahora en adelante voy a buscar, tal vez no ser el mejor, pero tampoco ser el peor, sino buscar ser de los mejores. Fui presidente de grado desde primer grado hasta séptimo grado, que es el que representa a los estudiantes. En octavo grado fui vicepresidente y en noveno volví a ser presidente de grado. En primer año de bachillerato lo estudié en una institución que se llama Instituto Nacional de San Martín. Igual fui vicepresidente en primer año, a los pocos meses me eligen como presidente, representante de mis compañeros, y en segundo año igual fui presidente de la sección. Pues qué bueno que veían eso mis compañeros, ¿verdad? De tener esa confianza para que los pudiera representar. Mi educación... Escúchame, los presidentes se elegían, además por el promedio, por elección de los compañeros. Era elección de los compañeros. Ellos veían quién era como la persona que podía hablar por ellos, representarlos ante alguna necesidad, y ellos veían como esa confianza, ¿verdad? Para que yo pudiera ser el que dirigiera. Era el rol de delegado, de digamos. Ellos. Acá le decimos... Así es. Delegado, sí. Muy bonito. ¿Y ahí cómo te fue en la secundaria, en esa escuela? Pues en el instituto muy bien. Siempre me gustaban mucho las ciencias sociales y ya estaba definido. Y quizás tenía como, buscaba como un plan B. Y decía, ¿qué tal y no quedo en la Universidad de El Salvador? Porque son pocos los que quedan. Mi familia no tenía las condiciones económicas para poderme pagar una universidad privada. Mi mamá seguía vendiendo tortillas. Incluso yo pasé un par de años también con el canasto de tortillas, yendo al mercado. Vendía con mi propio canasto para poderle ayudar para poderle ayudar a mi mamá. De niño incluso fui, desde los 11 años, lustrador de zapatos. Iba al mercado, llevaba mi cajita de lustre y era una forma de poder ganar yo también mis centavos y poder hacer que mi madre ya no gastara tal vez en esa camisa, en ese pantalón, en ese par de zapatos que ella podía gastar, yo podía ayudarle y poder comprar yo mismo mis propias cosas. Así es de que eso fue quizás hasta noveno grado, ya en bachillerato ya el tiempo no me lo daba, era estudiar desde la mañana hasta la tarde y los fines de semana realizar tareas. Así es que ilustrador de zapatos fui hasta noveno grado, trabajé en una panadería haciendo pan francés de un tío mío y también fui ayudante de albañil. La verdad es que siempre buscaba formas de cómo generar un poco de ingresos y apoyar a mi familia. Ajá. Así que anduviste por varios rubros ahí. Así es. De trabajo. Y terminaste ahí la secundaria. ¿Y cómo hiciste con el ingreso a la universidad? Porque la universidad es la UCA. ¿Esa es la universidad a la que fuiste? Hay dos universidades principales o muy conocidas en El Salvador. Una de ellas es la Universidad Estatal. Es la Universidad del Salvador, conocida como UES, que es la universidad pública. Es pública, pero es una universidad que es un orgullo salir porque las notas tú te las ganas. Y la otra universidad muy buena es una universidad dirigida por sacerdotes, la Universidad Centroamericana, que es conocida como UCA. Pero... igual, ¿verdad? Si debes de pagar una cantidad para poder realizar tus estudios, aunque tengas una beca. Pero mi aspiración, mi única posibilidad era la UES, la Universidad del Salvador. Hice el curso de inducción y te digo, pues estudiaba durante el día haciendo el curso de inducción y hacía cuestionarios, los grababa en cassette y tenía los audios de preguntas y respuestas. De todo lo que veía durante el día, yo hacía preguntas y respuestas, lo grababa en un cassette. Me quedaba leyendo hasta lo que más aguantaba durante la noche, a veces una de la madrugada, 12 de la noche, cuando ya no aguantaba, el sueño me dominaba, agarraba mis audífonos con mi casetera, me colocaba los audífonos y me acostaba a dormir. Yo había escuchado de que era una forma y yo quería implementarla para intentar estudiar aún dormido. La verdad no sé, pero a mí me funcionó. Yo quedé en la universidad y pues para mí fue un orgullo, un gusto de repente ir a ver ese muro de los que habían quedado y mi nombre estaba entre los admitidos. Vos ya sabías que lo difícil que era ese paso. Eras muy consciente difícil, de eso. Muy consciente y por eso buscaba hacer mi máximo esfuerzo desde el principio. Porque imagino que la demanda debe ser muy grande, entonces los filtros también deben ser bastante estrictos, digamos, para que dé el número de estudiantes que tenían permitido por año. Muy, muy estrictos, así es. Ajá. ¿Y te gustó la carrera cuando comenzaste la carrera? La verdad me fascinó. Uh-huh. En ningún momento pensé cambiarme. Yo sentía muy bien qué es lo que quería y hasta el momento me siento feliz en lo que estoy porque llevo todo esto de lo que sucedió en mi país y el por qué sucedió. Tratar de crear conciencia en los estudiantes, creo que es una gran oportunidad que me lo genera la carrera en la cual estoy y me estoy desempeñando en bachillerato también, con jóvenes que ya van moldeando su capacidad de análisis de la realidad. Ajá. ¿Y vos empezaste a enseñar en El Salvador o te viniste ya cuando estabas en condiciones de ser profesora ahí a Arcatao? Bueno, quizás antes de profundizar de cómo comencé a trabajar, contarte de que estando en la universidad siempre sentía como ese interés de conocer los procesos sociales. Estuve como representante del profesorado de sociales en la asociación de estudiantes de sociología. Fui representante de mi especialidad del profesorado y fundamos una organización que se llama AGESE, la Asociación General de Estudiantes de Educación, y fui miembro también de la Asociación de Humanidades, que se llamaba ASECH en su momento. Entonces siempre estuve metido en esto de movimientos de lucha, ¿verdad?, organizada. Cuando me gradué fue en el año 2003 y en el año 2003 comencé a trabajar en un colegio en un municipio que se llama Ilopango, cerca de San Salvador. Ahí di clases entre segundo grado hasta sexto grado, impartiendo solo la materia de sociales. Muy difícil porque era un experimento que estaba realizando el colegio, que hubieran especialistas desde segundo grado de educación básica hasta sexto grado. Ajá. Pero fue una experiencia muy bonita. Mi especialidad era para trabajar con jóvenes de séptimo grado, más o menos edades de 13, 14 años en adelante, pero estaba de repente con niños de unos 8 años. Fue una experiencia, sinceramente, muy buena. Tenía que armarme de mucha paciencia, ¿verdad? Estar con niños de educación básica. Y luego el siguiente año, 2004 y 2005, estuve en San Martín, en mi municipio, trabajando con niños de cuarto y quinto grado. Una experiencia que me marcó. Chicos que hoy ya son adultos, probablemente algunos son padres de familia, pero que les tomé y ellos me tomaron un gran cariño. Y es una experiencia muy bonita. Al cuarto año de trabajar, yo me vengo para Chalatenango, para Arcatao. Había intentado venirme antes, pero no encontraba una posibilidad de dónde venir, porque todos los cupos estaban llenos. Para el año 2006, un maestro tuvo una enfermedad que le paralizó casi el 100% del cuerpo y yo vine a cubrir un interinato por 6 meses. Luego una compañera tuvo a su bebé y yo cubrí esos 3 meses que ella había tenido su bebé. Al siguiente año me llamaron para que viniera a trabajar en el instituto, ya en el municipio, en el casco urbano, y desde entonces sigo trabajando ahí. Ah, mira qué bien. Nelson, te quería preguntar porque un poco en historias comunes lo que tratamos es de demostrar que cualquier persona puede tomar conciencia de la realidad y conciencia crítica, es decir, interpretar la realidad tal cual es y no como la pintan desde el sistema o del poder, que siempre te la tergiversan. Y mucho más ahora que la información, los chicos la tienen en el bolsillo porque está en el celular. Pero vos, más que buscar momentos, vos esa conciencia la tenías en el cuerpo por la vida que habías tenido, por los hechos que presenciaste, por esta huida de tu madre hacia Honduras, por ese relato que debe haber estado alrededor tuyo de esa masacre y por eso que vivenciaste después en esa ofensiva final al tope, digamos. O sea que preguntarte a vos cuáles fueron los hechos de conciencia es medio absurdo, digamos, porque has vivido la represión, las contradicciones sociales, has sabido dónde está el poder, dónde están los que no lo tienen. ¿Y cuál ha sido el tratamiento que han tenido los pobres en ese país? ¿Cómo relacionaste esto, esta vivencia, con esos elementos teóricos que van apareciendo después, y cómo fuiste haciendo tu propia historia? Pues mira, es bien complicado porque sí, mi padre se quedó en esta zona, él me visitaba, luego yo venía desde unos 12 años acá a visitarle y él era un campesino, cuidador de la tierra, del medio ambiente, con una gran conciencia. Entonces, a pesar que no estuvo durante muchos años conmigo, sí fue una persona que trató de brindarme mucho amor, mucho cariño y también mucha conciencia social. Durante el bachillerato yo también me fui interesando mucho por la historia de mi país. En la universidad me termina de definir al conocer la historia y al venir acá y conocer también de todo lo demás que se había quedado sufriendo mi gente aquí en Chalatenango, en Arcatao. Creo que te termina de marcar, ¿no? De decir, yo soy parte de aquí, soy parte de poder contribuir, de poder romper estos esquemas y ver de qué manera vamos a seguir contribuyendo y apostándole para dar a conocer la otra historia, porque la historia, como tú dices, la que se conoce es la del vencedor. Pero si existe la historia del vencedor, también hay otra, la del vencido. Y esa es Exacto. la que necesitamos conocer. Y a eso le he apostado, a dar a conocer la otra cara de la moneda. Porque vos ahí te has encontrado con sobrevivientes de esa etapa de la masacre, digamos, ¿no? Que la gente, además gente de del pueblo y de las aldeas alrededores, digamos, fueron parte de esa historia. La vivieron, la vieron, la sintieron. Entonces, es como que hay una transmisión oral, seguramente, de todo eso que es como que te obliga a tener que ser objetivo, porque no es lo que se transmite después en los ámbitos educativos, no es lo que aparece en el diario, no es lo que se cuenta desde el Estado, digamos. Y vos te encontraste con esos relatos cuando volviste en el 2006, bueno, cuando volviste antes, ya para ahí te encontraste a través de tu padre seguramente con esos relatos de ese pedazo de historia de ahí, cuando vos naciste. Así es. ¿Y cuál fue tu relación entonces con los chicos de Arcatao? Porque ahí empezaste a construir una relación nueva con esa población de jóvenes de ahí de Cos. Vamos a decir que Arcatao es hermosísimo, digamos, es un pueblo muy bonito, enclavado en la montaña, con mucho verde y con mucho de cultivo propio alrededor. Mucha gente cultiva sus propios alimentos ahí. Y un pueblo donde se conocen todos, ¿no? ¿Qué cantidad de habitantes tiene Arcatao ahora? Un poco más de 3.000 habitantes. 3.000 habitantes, o sea que en el 80 debe haber tenido 1.500. Bueno. Tenía mucha población, mucha población. La mayoría de ellos fueron exterminados. Otros tuvieron que salir huyendo para San Salvador o ciudades aledañas. Muchos migraron a Estados Unidos. Arcatao, antes de la guerra, era un municipio muy próspero. Tenía mucho más comercio en esa época del que tiene hoy, incluso. Ah, mira vos, me lo había imaginado eso. O sea que prácticamente destruyó Arcatao esa ofensiva militar sobre esas poblaciones. Habían lugares o cantones que estaban poblados y hoy actualmente están desiertos, solamente hay vegetación. Las personas huyeron y no volvieron a poblar esos caserillos, esos cantones. Ajá. Nelson, contame un poco ahora, vamos a ir un pequeño corte para arrancar de nuevo ahí en tu vida en Arcatao. Ahí volvemos. Esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, a defender. Listo. entienden los ricos, de los pobres sale el grito que aprendieron del profeta. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no cambiará. Coincidencia, deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen, y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Radio Semilla, FM 106.5. Nelson, llegaste al Catao. Todavía estaba tu papá cuando llegaste, que falleció el año siguiente. Así es. ¿Tu hermano vino ahí con vos o vino después tu hermano? Él vino después. Él vino después. Después que había fallecido mi papá. Ajá. ¿Y vos fuiste a vivir con tu padre cuando fuiste ahí o fuiste a vivir otro lado? Pues vine a vivir aquí con él, pero por el trabajo que yo tenía que realizar, lo tenía que desempeñar en un cantón a más o menos 4 kilómetros de acá. No había transporte, es una zona rural, entonces tuve que conseguir un lugar donde quedarme. Y ya subí acá prácticamente los fines de semana, y otros fines de semana tenía que ir a San Salvador a ver a mi mamá también. Ah. Y primero me dijiste que fuiste 8 meses a hacer un... Sí, al final terminé haciendo el año completo. Tuviste los 3 meses de la compañera esta que estaba embarazada, hiciste el año completo. Así y después es. Ya te convocaron. Vos ya ahí desde ese momento ya estabas decidido a quedarte en el Catao. Estabas buscando esa oportunidad. Sí, la verdad que sí. En ese momento, cuando yo me vengo para Arcatao, yo ya había terminado mi profesorado hacía prácticamente 3 años y estaba comenzando una licenciatura en Ciencias de la Educación. Ya había desarrollado 1 año y la dejé pendiente para continuarla y me vine para Arcatao. Pero desde entonces decidí establecerme y comencé a trabajar con jóvenes de bachillerato. Desde el año 2009 comenzamos a apostarle mucho a la generación de audiovisuales, reportajes de memoria histórica del municipio. Y así creamos un canal en YouTube que se llama Instituto Nacional de Arcatao, que tiene muchos videos que los jóvenes han realizado en la asignatura de sociales e informática, que es otra materia que imparto desde que soy docente de la institución. Ajá. Cada año los estudiantes desarrollan reportajes, entrevistan a personas sobrevivientes de estas masacres y tenemos una gran riqueza de materiales en nuestro canal. O sea que hemos contribuido para documentar audiovisualmente estos testimonios. Algunas personas ya no están con nosotros, por la misma edad, por condiciones de salud, perdieron la vida, pero quedó guardado buena parte de sus testimonios en esos materiales que tenemos en el canal del instituto. Qué bárbaro, qué hermoso trabajo eso. Porque uno de los logros en general que hay de este sistema destructor, depredador del capitalismo y sus represiones en América Latina, es que ese proceso represivo no solo abarca lo físico, lo territorial y lo físico, sino que abarca la memoria histórica. Es decir, buscan lograr esos cortes en la historia para que las nuevas generaciones no puedan aprender de las luchas de las generaciones anteriores. E instalan un relato oficial que tergiversa totalmente la realidad de los hechos que se sucedieron, la represión precisamente, digamos. Entonces, terminan creando un sentido común de esa historia que no es la historia en sí mismo. Entonces uno tiene que empezar a rescatar esos pedazos de historia como en un rompecabezas para poder armar la propia historia, la historia nuestra, la historia del pueblo, digamos, todos los procesos represivos pasan lo mismo. Acá en Argentina ha sucedido exactamente lo mismo. Es decir, las interpretaciones de los relatos históricos construidos, digamos, por los gobiernos constitucionales después de la dictadura militar, porque no hablemos ya de la dictadura, pero los posteriores tergiversaban la historia. Por ejemplo, ahí no aparecían los objetivos económicos de la represión como objetivos económicos, como los que hubo en Salvador, digamos. No con la idea de garantizar la impunidad. Ahora, qué importante que se pueda trabajar, porque a veces, muchas veces, no encontrás los canales por ahí, las voluntades por ahí, de querer reconstruir esta historia. Así que ese es un trabajo que han hecho los pibes. ¿Y cuál es el imaginario que tienen los pibes de ese trabajo que hace con los ancianos del pueblo que tienen la historia oral? ¿Qué impresión Pues le yo, da a ellos? en un principio, creo que lo piensan, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Será que tenemos la capacidad de poder elaborar estos materiales? Pero una vez los desarrollan, conocen de la misma voz, a veces de los abuelos que no les han contado, porque Eso. sienten que eso de revivir, no, prefieren mejor no contar, pero por medio de estas investigaciones, ellos se dan cuenta y crean una gran conciencia de qué riqueza tienen en la misma casa y que no se han dado cuenta de todo lo que sufrieron sus abuelos, abuelas, incluso sus propias mamás, que eran unos adolescentes en ese momento que ellos andaban huyendo de un lado a otro durante el contexto de la guerra. Y algunos son sobrevivientes de la misma masacre de las Aradas en 1980 o sobrevivientes de la Guinda de Mayo de 1982. Claro. Entonces crea un mayor nivel de conciencia. Crea un mayor nivel de conciencia en los pibes que no conocían esa historia. Porque Sí, pasa porque esto, digamos, ¿no? Que a veces hay una autocensura, pero no solo por el dolor, digamos, de revivir esos recuerdos dolorosos, sino a veces por el miedo que se continúa. En la población, en la sociedad y que lo alimentan, digamos, esto de que como hubo una carga de estigmatización, de demonización, de los que luchaban, de los que resistían, entonces queda muchas veces asociado a las víctimas como algo malo, o sea, haber sido muerto por el ejército, digamos. Era porque había algo malo ahí. Como la represión cuenta con toda la legitimidad del sistema, aparece el sentimiento de culpa. Entonces, muchas veces no es solo el dolor, la autocensura, sino que es esas posibilidades reales de que vuelva a pasar lo mismo, se vuelva a reprimir de la misma manera. En Arcató se sintió que hubiera miedo después Cuando vos Sí. volviste, ¿notaste eso? Pues la gente sentía ese temor que de repente el gobierno no fuera a cumplir los acuerdos de paz que se habían firmado, pero ya se vivía en un clima diferente, ya podías movilizarte de un lugar a otro y la calma pues era totalmente diferente, pero muchos trataron de no contar para no revivir esas heridas. Incluso si yo me llego a dar cuenta de la historia de mi niñez, de lo que mi mamá luchó para que salvaguardar mi vida, no fue por boca de mi mamá. Fue por medio de mi abuela, porque mi mamá, cuando yo le pregunté, se le hizo un nudo en la garganta y comenzó a llorar. Hasta el momento ella llora. No tiene la capacidad de hablar abiertamente sobre eso. Entonces, así le pasa a muchos abuelos de acá de Arcatao, a algunos padres que para no tienen eso de cómo externar lo que vivieron y prefieren mejor callarlo. Por eso, las investigaciones con estos chicos, cuando ya llega alguien diferente a preguntarles, ellos han sentido como esa necesidad de externarlo, de decirlo, y hasta entonces de repente los hijos dicen, wow, yo no conocía lo que había pasado, mi mamá, mi abuelo, y por medio de eso se dan cuenta de ese gran tesoro de testimonio que ellos tienen y que pues se han negado a compartirlo por no revivir. Y decime, en Arcatao se ha dado la posibilidad de hacer un proceso de homenaje a las víctimas de esas masacres, ya sea públicamente, ya sea en la plaza, ya sea en los lugares donde ocurrieron las masacres, ya sea en las casas donde vivían los que fueron víctimas. Hay un gran nivel de conciencia en Arcatao. Cada año, en las diferentes fechas, se conmemoran a las víctimas, a los mártires, y yo creo que el nivel de organización de Arcatao y de los pueblos de la zona nororiente de Chalatenango es un ejemplo. En el país, las personas están dispuestas a no olvidar a las personas que perdieron la vida buscando un mejor El Salvador, mejores condiciones de vida para sus hijos, para sus nietos. Entonces, sí, aquí año con año hay diferentes conmemoraciones de diferentes acontecimientos que se dieron durante los 12 años de guerra. Y decime, ¿y hay una asociación de esta victimización con ese proceso de lucha y de resistencia? Digamos, ¿se asocia esto de que hubo una resistencia, digamos, hubo una lucha por mejores de vida y a eso con el hecho de haber sido víctima? Hay una asociación de sobrevivientes que aglutina a las diferentes comunidades de la zona nororiente de Chalatenango y en Arcatao también hay un comité de memoria histórica conformado principalmente por sobrevivientes de estas masacres que dan la lucha para continuar manteniendo viva la memoria histórica. Mira qué bueno. Mira qué bueno, porque yo te pregunto esto porque para nosotros, digamos, fue una lucha, ¿no? Ese poder recobrar la historia y reivindicar a nuestros desaparecidos como militantes populares, como gente que luchaba, que resistía a los modelos económicos y a la represión, y fundamentalmente que tenían proyectos de igualdad social, de otro sistema de vida. Nelson, contame un poquito ¿cómo es Arcatao ahora? ¿Y cómo se relaciona Arcatao en un contexto más grande de El Salvador? ¿Y cuáles son las contradicciones? Yo sé que están viviendo momentos muy difíciles en El Salvador, con unas formas represivas que podríamos decir, por la forma, inéditas por la forma que se desarrolla, con estos poderes absolutistas, digamos, donde el presidente se arroba todo el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder parlamentario, el poder con la comunicación, así maneja todas esas corporaciones del poder. Entonces, por eso te pregunto, digamos, ¿cuál es la relación de Arcatao con El Salvador y cuáles son las contradicciones que se viven, cuáles son las luchas que están pasando hoy? Contame un poco eso para ubicarnos. Mucha gente no conoce lo que está pasando en El Salvador. Pues Arcatao es un municipio con poca cantidad de habitantes, menos de 4.000, como lo dije anteriormente. Sí. Pero es un lugar que fue estratégico para la lucha revolucionaria en El Salvador, porque las personas de estos municipios eran muy conscientes, más con estas masacres, que eran masacres al ras. Entonces tomaron mucha conciencia que debían de luchar para salvaguardar su vida. Después de la firma de los acuerdos de paz, se permitió el surgimiento de un nuevo partido que salió con líderes que lucharon durante el contexto del conflicto armado, y surgió un partido que se llamó Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El mismo nombre del grupo guerrillero que se unió con 5 fuerzas en 1980 y surgió un solo frente. En 1992 se forma el FMLN, en 1994 hay elecciones para alcaldes y diputados y por primera vez se gana el pueblo con un candidato electo por el pueblo y que llega por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Desde entonces siempre se había mantenido en el poder este partido, pero el año anterior hay elecciones legislativas y elecciones para alcaldes y diputados, y ya teníamos a un presidente, que es el actual, el presidente Nayib Bukele, y este comenzó a lanzar una gran campaña para que eligieran a sus diputados y para los candidatos a alcaldes. El candidato que ellos llevaban había sido un ex alcalde del mismo Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que ya había cumplido sus 3 periodos, según los estatutos que tenía el partido, para poder ser un funcionario. Pero que a veces hay personas insatisfechas con el poder y el verse con la posibilidad que él podía reelegirse con este otro partido, él pues ve la posibilidad, y que cada quien tiene la oportunidad de lanzarse como candidato, no veo ningún inconveniente. Ajá. Pero en esas elecciones hubo fraude electoral. Personas que eran representantes de otros partidos, en realidad eran personas que el partido del presidente actual se habían metido como representantes y defendían un solo voto, el del partido del poder. Y hubo compra de votos, personas que venían de Estados Unidos, se documentó cómo entregaban dinero, se entregaron alimentos, en este caso cartones de huevos, a personas humildes para poderles comprar el voto. Incluso en el centro de votación, 2 días antes de la elección, un camión cargado con muchos cartones de huevo llegó a guardarlos en el centro de votación. Y eso es algo que yo vi personalmente, cómo estaban descargando estos cartones de huevos en el centro de votación. Y yo dije, ¿qué? ¿Será que le van a dar ayuda a los estudiantes, verdad? Después nos dimos cuenta de que no era así. Los distribuyeron en las comunidades al ver que los habían observado y sacaron fotografías. Los sacaron inmediatamente y comenzaron a repartirlos tanto el día de la elección como previo a la elección. Al final terminó ganando el candidato pro gobierno, por un voto, se hicieron las denuncias respectivas, incluso el mismo padre de Arcatao, el padre Miguel Ángel Vázquez, lo denunció abiertamente, lo cual le costó que el poder político del municipio y del país pidiera su destitución y fue destituido ese mismo año. Él llegó hasta diciembre del año anterior, lo querían sacar desde antes, pero para calmar un poco los ánimos, la iglesia lo terminó retirando hasta el 31 de diciembre del año anterior, porque no querían un cura hostil que denunciara las arbitrariedades que se estaban cometiendo en el municipio. Incluso este municipio de Arcatao, el presidente dijo en los medios de comunicación que era un lugar donde el alcalde, no solamente de este municipio, sino que de otros más, eran narcotraficantes. Y que medios, de, medios de comunicación de acá eran también servidores de estos narcotraficantes que operaban en estos municipios. Eso fue antes de la elección, o sea, todo era una cortina de humo para poder decir que acá había paso de drogas. Hasta el momento, antes de esa campaña sucia, después de 2 años de toda esa campaña sucia, no han encontrado a ninguno que le hayan decomisado droga en esta zona. Pero sí sirvió como una gran campaña para desprestigiar. ¿Pero por qué? Porque, como te digo, es un municipio con muy poquita gente, pero muy estratégico ideológicamente para decir si les torcimos el brazo allá, que es una cuna de revolución de pensamiento, pues entonces nos echamos a la bolsa muchísimo aquí en El Salvador. Entonces, Arcatao se terminó perdiendo por un voto, pero el presidente les pagó mal a sus alcaldes. Para darte un dato, les terminó pagando mal. Al final dicen que el diablo mal le paga al que bien le sirve. Y del 10% que se recoge de impuestos a nivel de un año, de cada $100, por ley, 10 tienen que ir a las alcaldías para que hagan obras en sus municipios. De ese 100% de presupuesto que recibían las alcaldías, él solamente les da actualmente el 15%. El 85% se lo queda ahora el Estado. Prácticamente estos municipios están en el total abandono y aquellas ciudades que generan ingresos porque su población es muy grande y tienen grandes comercios van paliándola, pero a los municipios chiquitos que los comercios son mínimos, la verdad están que solamente alcanzan a pagar salarios de los empleados municipales y hacer pequeñas cosas. Actualmente, si tú quieres hacer una obra en tu municipio, tienes que pedírsela al gobierno y solamente tienes la opción de pedir 3 obras en el año. Y no es que te las van a hacer, o sea, todavía te dicen las vamos a estudiar. Aquí se han pedido 3 obras, se ha pedido un polideportivo, el mejoramiento de una calle hacia un cantón y el mejoramiento de una escuela. Hasta el momento estamos en el mes de junio y no se ha hecho ninguna de estas 3 obras, no se ha comenzado. Y así en el resto y la gran mayoría del país, los municipios están en total abandono. Ajá. Tengo una pregunta, el padre, el párroco, Miguel se llama. Miguel Ángel Vázquez, así es. Miguel Ángel, ¿hace cuánto estaba ahí en el municipio? Más o menos, desde el año 2007 estaba él acá. Y o sea que la presión política que ejercieron sobre la iglesia hizo que lo sacaran, digamos. Este intendente, este alcalde, digo, de la comuna ahí, antes era del frente. O sea, La misma suerte que Bukele, que también estaba como representante del frente en el municipio de El Salvador, era, ¿no? Sí, fue alcalde de un municipio pequeño, Nuevo Cuscatlán, luego fue el alcalde de la ciudad principal de la cabecera San Salvador y desde allí se catapulta para hacer una imagen. Hay que tener en cuenta que él es dueño de una agencia publicitaria, entonces él creó una imagen. Claro, desde ahí se vende. Era alcalde, así es. Ahora, lo que a mí me cuesta entender, ¿no?, en esta historia de El Salvador, en este Bukele, ¿quién sostiene a Bukele, digamos? Porque por ahí él aparecía con muy buenas amigas con el presidente anterior de Estados Unidos y aparece por ahí con cierto chisporroteo con este de ahora, pero Estados Unidos siempre está detrás de cualquier país de Centroamérica, o sea, yo no puedo creer que no esté ahí con una pata de Estados Unidos. Pero digo, ¿quién lo sostiene económicamente? Si es la burguesía o la oligarquía de El Salvador, o es algún grupo monopólico multinacional, ¿quién lo sostiene a Bukele? Él es una persona millonaria, para comenzar. Tal vez no uno de los más poderosos, pero sí él tiene una fortuna muy buena. Y hay una gran parte de la oligarquía que le da ese poder de poderse estar todavía. Dentro de estos encontramos a la familia Dueñas, a Murray Mesa, que es una persona con mucho poder en este país, y están también los que dominan mucho el Aeropuerto Internacional de El Salvador, que son socios de Avianca, por ejemplo. Ellos tienen mucho, mucho poder acá en el país y han visto que el presidente Bukele ha tenido la capacidad de desarmar y desarticular la oposición de izquierda. Entonces, han buscado sacarle el máximo provecho para que él haga lo que ellos tal vez no pudieron hacer con el partido que tenía la oligarquía anteriormente, que era el partido Arena. Entonces, él ha desarticulado toda la organización de izquierda, que es algo que pues le están íntimamente agradecidos, ¿verdad? Porque ahora la oligarquía no tiene nadie que se les pueda enfrentar o cambiar las reglas del juego. Y aparte es un representante de ello en lo económico, porque si él está enriquecido también, es como tener uno suyo ahí en el poder político. Así es. Ajá. Y contame, Nelson, entonces, ¿qué expectativa, qué perspectiva tenés, ves ahí en Arcatao? De volver a recuperar esos espacios que tenían antes, de volver a diferenciarse, porque hay mucho de simbólico en esto de que haya ganado un intendente del poder ahí en Arcatao. ¿Cómo vive la gente ahora esa situación? Pues se lamenta, hay un gran total de abandono. Los municipios no tienen los recursos que tenían y se ve una gran incapacidad por las personas que dirigen el municipio también. Porque tú puedes tener poco limitante de recursos, pero si tienes la iniciativa de gestionar, puedes hacer mucho también, pero es algo que no se ve. Esa capacidad de gestión, de impactar en proyectos, en beneficio de la misma población. Entonces, creo que de cierto modo fue bueno, ¿no? Que ganara, porque así la gente sabe identificar y valorar si lo que se promete en realidad es, se tiene la posibilidad de cumplir o solamente se fue política barata nada más. Claro, y es lo que ha pasado. Ahí se debe hacer más notable, ¿no? Así es. Al no aparecer fondo se debe hacer mucho más notable. Y Arcatao es fundamentalmente rural, en el sentido de cuál es el trabajo principal de Arcatao. ¿Qué produce la gente? Es un municipio eminentemente agrícola. El comercio es muy poco. Hay una cooperativa, pequeños negocios de tienda, ventas de ropa, de comida, pero la gran mayoría sobrevive o de la agricultura o de ayudas que recibe de los familiares a través de las remesas. Es un municipio muy agrícola. Los principales cultivos son el maíz, el frijol y el maicillo y la ganadería. Pero una ganadería que, pues, es de subsistencia. Es muy de subsistencia. Ajá. Te voy a hacer otra pregunta con un tema que atraviesa mucho a todo Centroamérica. Y es un tema que ya lo declaró Estados Unidos, lo había declarado como un enemigo potencial en 1995 ya. La inmigración masiva, digamos, ¿no? El Salvador también tiene mucha inmigración hacia países como Estados Unidos. Se profundiza eso, se desarrolla. En lugares como Arcatao se ve que los jóvenes llegan a determinada edad y empiezan a buscar horizontes para ese lado. ¿Cómo se vive eso ahí? Arcatao siempre, por su grado de pobreza, mucha población ha migrado a Estados Unidos para mejorar las condiciones de vida de las personas que se quedan acá. Pero como docente hemos visto muy crítico que se ha profundizado en este gobierno la migración. Y los jóvenes, desde que están en un octavo, noveno grado, están pensando en irse. No ven futuro, no ven posibilidad en Arcatao o en Chalatenango o en El Salvador para poder decir: voy a hacer mi vida, voy a estudiar y voy a vivir de mi estudio. No se ve posibilidad. No hay opciones de beca. Con los recortes que hizo incluso el gobierno a las alcaldías entregaban becas a los jóvenes para que siguieran en la universidad. Desde el año pasado, con estos recortes, ya no es posible. Los estudiantes perdieron la beca y o se retiraron de estudiar o tuvieron que ingeniárselas para ver cómo continuar o simplemente mejor migrar, porque ya no están recibiendo esa ayuda de esa beca. Entonces, hemos visto cómo en este año y el año anterior, jóvenes que han estado comenzando su bachillerato se han desencantado y se han terminado yendo. Hay más migración de jóvenes, de adolescentes actualmente que anterior. Wow. O sea que es una política de vaciamiento también para las futuras generaciones. Porque sin posibilidad de estudios, inserciones laborales no hay, porque no hay desarrollo económico. Y aparte, el desarrollo económico que pudiera haber en los países como los nuestros son atractivos, ya sea con monocultivo, ya sea con minería, con lo que sea, pero todo extractivo, ¿no? Entonces se hace con mucha tecnología, poca ocupación de mano de obra. Entonces como que se convierten en políticas expulsivas de las nuevas generaciones. Y se trabaja de alguna manera ese tema para... Pero bueno, si no hay posibilidades materiales es muy difícil, ¿no? Trabajarlo de lo teórico si no hay posibilidades materiales. Y lo ves mucho vos en los estudiantes a eso. El año pasado y este se ha acelerado muchísimo. Antes los jóvenes esperaban terminar su bachillerato, intentar sacar una educación técnica de 2 años, intentar estudiar en la universidad o trabajar acá en algo. Pero hoy vemos de que no. Los jóvenes ya desde séptimo grado ya están pensando en irse para Estados Unidos porque los quieren mandar a traer sus papás o porque los papás los quieren mandar, pensando de que porque son adolescentes no los va a agarrar la migra, les va a dar un mejor trato, van a tener residencia con poco papeleo, pero porque las condiciones del país también no las dan. Actualmente en nuestro país tenemos 3 meses que se ha comenzado a implementar algo que se llama régimen de excepción. Hace 3 meses más o menos hubo una escalada de violencia en un fin de semana donde muchos salvadoreños perdieron la vida aparentemente por pandillas, por delincuencia. A partir de ahí el Estado decreta un estado de excepción para controlar esta escalada de violencia. Pero muchos jóvenes han sido detenidos arbitrariamente, golpeados, agredidos, encarcelados, y con este régimen de excepción ya no son 72 horas para presentar a un detenido ante un juez, sino que pueden ser 15 días o más. Y a veces se llevan hasta 50 detenidos a una audiencia donde son dos abogados los que van a ver los casos de estos 50 detenidos y son del Estado. Tú vas a presentar una denuncia a la Procuraduría General de la República o a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, pero como están en coordinación con la presidencia, ellos ni te agarran el caso o te dicen, mire, esto pues va a pasar mucho tiempo, ¿verdad? Y espérese. Y al final hay una gran violación a los derechos humanos como no tienes ideas. Muchos líderes sindicales, obreros, de adescos, de comunidades, han sido capturados en estos regímenes de excepción utilizando esta política represiva. Actualmente hay más de 30.000 personas detenidas en menos de 3 meses. Estamos hablando, solo en el primer mes detuvieron a más de 20.000. Solo en el primer mes, más de 20.000. Y ahora que vamos con 2 meses y medio en promedio, ya son más o menos casi 35.000 detenidos. Muchos de estos han muerto en las cárceles, producto de grandes golpizas. Los familiares se dan cuenta que ha muerto su familiar cuando de repente la funeraria llega a decirle, mira, vengo a darle nuestros servicios funerarios. Pero los presos son golpeados, agredidos y amenazados, que si les cuentan a los familiares, pues que la cosa va a ser peor. Pero no hay judicialización para estos casos de personas que han sido asesinadas, para poder esclarecer si fueron asesinados por reos o fueron asesinados por la misma policía cuando los capturó y les dio esa gran golpiza y producto de esto murieron. No se esclarece nada. Tú no puedes pronunciarte porque hay una gran impunidad en El Salvador actualmente con respecto al actual régimen de excepción que se vive. Ahora que en este régimen de excepción se funciona como una dictadura. Es una dictadura totalmente, así es. Y aparte entonces se le suma a los pibes el tema de la imposibilidad material de estudiar o trabajar, la inseguridad. Porque a uno los pibes viven inseguros ahora. No sabes si la policía te va a detener o te va a detener. Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país. Orgulloso, pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón. Orgulloso es ser de mi país, orgulloso pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón. Orgulloso pues corre por mis venas sangre de vagabundo Martí, sangre indígena de Anastasio Aquino, de Monseñor Romero y del compa Chafí. Siento orgullo del rosal de Octulio, pues cada día florecen los mártires de allí. Orgulloso de conocer mi historia, orgulloso vendré el porvenir. Con la lucha planteada cada día, tus hombres, tus mujeres y farabundo Martín. orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país. Y aunque lejos esté de mis fronteras, Guazapa está por siempre aquí en mi corazón. Orgulloso, pues corre por mis venas sangre de Farabundo Martí, sangre indígena de Anastasio Aquino, de Monseñor Romero y del compa Chafis. radiosemilla.com.ar. ¿Qué perspectiva le ves vos a esta historia de El Salvador con estas contradicciones que vive? Pues la verdad es una perspectiva incierta. No se sabe qué pueda pasar. En El Salvador, desde el año 1944, es ilegal la reelección. En 1931 llegó un general al gobierno por medio de un golpe de Estado. Es el responsable de la masacre de más de 30.000 campesinos en 1932, el general Maximiliano Hernández Martínez. Sí. Él se reeligió en el poder modificando la constitución y gobernó el país por 13 años. En 1944 le dan golpe de Estado y lo sacan del poder. Se hace una gran huelga por parte del pueblo que se llama huelga de brazos caídos. La gente no sale a la calle a vender, a trabajar, etcétera. Y durante esa huelga el ejército mata a un ciudadano norteamericano, un estudiante. El mismo Estados Unidos le pide la renuncia a Martínez después de haber matado a un norteamericano, cuando no se la pidió 13 años antes, después de haber matado a 30.000 campesinos. Uh-huh. Vemos la balanza de la injusticia ahí. Pero desde entonces se prohíbe la reelección en este país y se convierte en un artículo pétreo, escrito en piedra. No hay reelección por ningún motivo del mundo. Este presidente ya modificó la constitución porque el primer día que los actuales diputados, que son mayoría a su partido, modificaron muchas cosas, eliminaron la sala de lo constitucional, que es el máximo tribunal de justicia en este país, el que tiene la última palabra. Con policía y ejército llegaron a la sala de lo constitucional y les dijeron: sálganse, aquí traemos los otros 5 que los van a sustituir a ustedes. Cuando tiene que haber un proceso legal de escoger los expedientes, analizarlos, y después de cierta depuración se dice quiénes son. Ellos fueron electos el primer día que llegaron los nuevos diputados. Sacan los 5 currículos que ya los tenían bajo la manga y dicen: sálganse, y si no se salen los metemos presos, les hacemos tantas cosas. Expulsaron los representantes de la sala de lo constitucional. Eliminaron ese primer día al fiscal general, que es el máximo que hace que la justicia en este país se cumpla, y colocaron a un fiscal que ellos decidieron el primer día de ser diputados. Y a los jueces que quedaban también hicieron jubilarse a una gran cantidad de jueces por decreto, y colocaron, implantaron. Es decir, estamos en una dictadura generalizada en este país. Y poco a poco se fue descabezando la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos y otras instituciones más. No tienes dónde irte a quejar. Y no. Si lo hace la comunidad internacional, hemos visto cómo Amnistía Internacional lo ha hecho, otras instituciones más, y se ha dicho, no se metan en nuestros asuntos, nosotros sabemos cómo llevamos esto. ¿Qué perspectivas veo para El Salvador? Complicado. Como te digo, ya se aprobó la reelección, algo que estaba escrito en piedra desde 1944. Posibilidades que se reelija hay muchas. Se ocupa un aparato de propaganda grandísimo. El presidente tiene sus propias agencias de publicidad y sabe cómo sacarle provecho a la imagen y a la promoción de publicidad. Pero hay muchas personas que día a día son víctimas de familiares que son encarcelados de manera arbitraria. Entonces va a ser un proceso de despierta de conciencia que en algún momento se va a dar, pero veo condiciones muy inciertas para El Salvador para los próximos años. Pero, por ejemplo, para despertar un poco de esperanza, te voy a decir. Ahí en Mercatao, que eligieron un intendente y que la gente está viendo que hizo, que hubo fraude, que este no aporta nada a la comunidad, es decir, son cosas reales y concretas que la gente las vive. Digo, supongo que eso es una demostración de que la cosa pasa por otro lado. En el caso de Bukele, por más que tiene un ejercicio del poder y del poder absoluto, en algún momento tiene que haber un desarrollo de conciencia social por las mismas limitaciones que se encuentra El Salvador en este momento, y cada vez está más, los índices de pobreza en El Salvador se han profundizado. Así es. La desocupación también. Entonces digo, hay cosas que ha aumentado la migración. O sea, son datos que te están reflejando un momento económico y social que en algún momento se tiene que expresar por algún lado. Entonces, ¿existe esa posibilidad o no la ves vos? Con todo el poder que se tiene, se ha buscado descabezar a la competencia, en este caso al movimiento de izquierda. A muchos líderes se les ha creado procesos judiciales donde se les ha capturado y se les ha encarcelado. Sí. Sin posibilidades de que los abogados conozcan los casos, que tengan las audiencias en el tiempo que deben de tenerlo, que reciban médicos para conocer su estado de salud. Y otros, ante ver esta situación, han tenido que irse para el exilio porque saben que la suerte de ser llevados a prisión la tienen. Entonces se ha buscado descabezar al movimiento de izquierda para no tener ningún tipo de competencia y consolidarse en el poder. Las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado de garantizar elecciones libres y transparentes, se tiene también alineado al poder actual. Y maneja todos los medios de comunicación, Bukele. Sí. Que son empresas, grandes empresas también económicas. Muy bien, Nelson. Te agradezco mucho esta entrevista, te agradezco mucho este tiempo, te agradezco mucho este panorama y este relato. Me ha sorprendido con algunas cosas, con lo particular de Alcatao dentro de El Salvador. Me dio esa impresión cuando pasé por ahí de que era un lugar especial. Y vos me lo confirmas. Me parece muy, muy hermoso el trabajo que haces y que hayas podido cumplir con ese deseo de chico, de volver a Alcatao a transmitir esos conocimientos adquiridos, digamos, en tu rumbo de vida y volcarlos ahí en ese pueblo, que no te vio nacer por la misma represión, si no hubieras nacido ahí en Arcatao. Así es. Creo que algo solamente de retomar es el hecho que desde el año 2014 me sumo a un proyecto de creación de una radio comunitaria, Radio Farabundo Martí. Radio Farabundo Martí surgió a principios de la década de los 80 en El Salvador como una radio guerrillera clandestina, al igual que Radio Venceremos en Morazán. Radio Farabundo Martí surge en Chalatenango. Tenía que andar errante de un lado a otro, huyendo de los borbandeos, de los ataques que buscaban destruirla para que esa otra cara de la moneda no fuera llevada hacia la población civil. En el año 2016 fue fundada ya formalmente Radio Farabundo Martí en Arcatao, y desde entonces estamos colaborando como locutor, como entrevistador, y llevando también, ¿verdad?, el rescate de la memoria histórica de nuestro municipio. Muy bien. Sí, tuve oportunidad de conocer esa radio. Muy linda. Te dejo algunas palabras, si quisieras transmitir algo. Tenemos la particularidad con este programa de que se escucha en muchas comunidades, podemos decir, de Latinoamérica, porque a medida que vamos haciendo entrevistas siempre van quedando núcleos ahí de gente que nos escucha. Así que te dejo la palabra para un cierre de esta entrevista que ha sido muy linda. Pues darle las gracias, darte las gracias a ti, agradecerle a toda la producción que tienes, un programa muy bonito, y invitarles a todas las personas de las diferentes comunidades a que sigamos luchando. Puede verse como una lucha de hormigas ahí llevando poco a poco ese material, pero que esa lucha constante ha hecho la diferencia en todo el trayecto de la historia de Latinoamérica, que nos une una lucha de dictadura, de represión, pero que la unidad principalmente en las comunidades y en el pueblo han hecho la gran diferencia. Así que los invito a continuar manteniendo ese despertar de conciencia y a seguir luchando a pesar de todas las adversidades que puedan presentarse. Una gota con sergota, con otra se aguacero, decía un compañero uruguayo. Muy bien, muchísimas gracias. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. Radio Venceremos emite su señal guerrillera desde el Frente Oriental Francisco Sánchez y a través de la banda internacional de los 40 metros 10 de megahertz. Un cielo de conciencias te cobijó, un pueblo digno en armas te enamoró, la voz del oprimido te convocó, al acto más hermoso en el labor, entregando la vida sin condición, haciendo frente al odio en selvas de Dios. Mariposa que saluda al combatiente, al campesino, al estudiante, en la trinchera urgente del pueblo salvadoreño, ángel guardiana por siempre, estando juntos no hay dolor. Mariposa en su gente. Voz mariposa. pueblo salvadoreño, ángel guardiana por siempre. Estando juntos no hay dolor, mi mariposa insurgente. Estando juntos no hay dolor, salvadoreña por siempre. radiosemilla.com.ar. Gracias nuevamente, Nelson, por esta compartida con nosotros. Muchas voces has traído contigo hoy, mucho dolor que conmociona y mucha dignidad que emociona. Te abrazamos desde aquí por este traer a presente a tantos compañeros que fueron víctimas del terrorismo de Estado ejercido por esas dictaduras al servicio de Estados Unidos. Seguiremos entretejiendo estas voces, Nelson, y seguiremos encontrándonos en el camino. Un abrazo grande. Nosotros, compañeros, nos seguiremos encontrando el próximo sábado con otra historia común que camina por ahí por nuestro Avia Yala. Un abrazo que dure hasta entonces. Quizás muchos de ustedes tengan que ver con esta canción, o de algún modo vinculados o reflejados en ella. Una ofrenda a los caídos queremos hacer. Carlos. Una ofrenda que simboliza nuestro amanecer. Ellos se emprendieron un largo camino a seguir, y hoy es nuestro destino, patria libre o morir. Destino, hasta vencer o morir. Combatiente que peleas contra el opresor, tú simbolizas nuestra liberación. Camino hecho por los que partieron ya. Con suerte.